comience. Te voy a descubrir muy lentamente y déjame subir sobre tu cuerpo. Te demostraré lo que yo siento y deja, vas a ver qué buen amante soy. Lo voy a hacer contigo, volaremos juntos y te lo prometo. Te voy a hacer feliz, como princesa en un cuento.